es difícil que era otra persona que no me trate igual que tú. No viviré porque en cada respiro era el tuyo junto al mío. Las historias se acaban, los cuentos de hadas, todas las promesas quedaron en fin. Las historias se acaban, memorias en nada, en nada. Sé que sin ti mi vida se me va completamente lejos del mundo. El sol se escondió y pura nube gris lloviendo a mi alrededor. Es que sin ti no puedo más vivir sin tu calor. Me pierdo en depresión, lo cargo y no se me va de mi corazón. Corazón que tanto te quiso, devuelve mi amor. Tanto que extraño tus besos que eran remedio. Recuerdo cuando llegábamos a tu casa borrachos y me quedaba contigo. Cuando ponían la canción perreamos, bailamos, y ahora que la ponen en ti me acuerdo. ¿Y dónde quedó? Todo terminó. ¿Y dónde quedó? Las historias se acaban, los cuentos de hadas, todas las promesas quedaron en fin. Las historias se acaban, memorias en nada.